seguimos con las manos bien arriba, hasta arriba, bien arriba, haciendo palmas, las palmas, las palmas, porque seguimos presentando y llega la bomba, escucha. Para Bazooka, para Maxi DJ, Captain Record. Acomódame, y fuego, fuego, fuego, fuego, prueba. Fuma la cocina, fuma la cocina. La cumbia gorda, sonando contigo. ¿En pasión estaba? En el especial. Esta noche bailaremos con el ritmo de la bomba. Quiero ver tu cinturita y moviendo y la bomba. Dice. La vivita ya lo baila. ¡Aplausos, pasión!